Momento de presentar en nuestro programa al señor Roberto Cerruti, la voz de la agrupación marplatense de canabicultores. Roberto, buen día. Uy, vos decís la voz de los agricultores. Y me llevas a cada camino. Me llevas a cada camino. Yo arranco. Yo no te llevo, vos vas. No, bueno, vos memoria, vas, no te cuesta mucho. La memoria es loca, Hace. Yo arranco en ese tema de la radio. Tenemos unos minutitos. Vamos sí, a ver para claro toda que la... sí, claro que yo sí. Yo arranco en ese tema de la radio ya cuando tenía unos 30 años. Hacía de co-conductor de un programa de pesca en la antigua radio. Mira, hoy es el día de la pesca deportiva. El sí, Día Nacional sí. de la Pesca Deportiva. Hoy es el Día Nacional. O sea, todos los pescadores. Yo tengo uno por ahí, Tincho se llama, de la agrupación. Que el abuelo fue el creador de aquel famoso dibujito de Perecito. Aquel que venía con la caña, vos ves un dibujito, una silvetita cortada con la caña y un bocito, bueno, el otro boludo de Tincho. Bueno, sigamos. El asunto es que yo venía con la radio, y en la radio, el que tenía el programa no sabía nada de pescar, el que sabía de pescar era yo. Y enseñábamos a atar anzuelos, por radio. Por radio. ¿Cómo así para enseñar a atar un anzuelo? Bueno, acá me quedé con la idea, digo, ¿cómo hacemos para enseñar a armar un porro por radio? También complicado, ¿no? Pero pues son cosas que te llevan a la memoria, uno se va acordando, y se acuerda. Y bueno, y acá caemos. Como todos los lunes, a visitar, a contar, a difundir, fundamentalmente a difundir, hay tanto para difundir, uh-huh. Hay tanta cosa para ver en este tema de la del cannabis que da gusto sentarse y conversar del asunto. Vos recién estabas mirando una pantalla de un amigo que, ¿cómo era? Sí, esas noticias que son entre medio patéticas y risueñas, el título de ahora10.com.ar, 10 ahora, perdón, narco y estafador vendía marihuana que en realidad era bosta, lo cual lo primero que dijimos, entonces no es narco el tipo, no. El título está mal, porque si lo que vendía era bosta... Nada que ver con el narcotráfico. Era un vendedor vendía de bosta. Vendía bosta de caballo. Sí, un joven de 24 años vendía bosta de caballo simulando que era marihuana en la localidad de Florencio Varela. Y continúa la nota de 10 ahora. El delincuente fue detenido por la policía. ¿Por qué delincuente? ¿Por qué? Si vendía bosta de caballo. Un buen muchacho que vendía bosta de caballo. ¿Qué pregunta? No es ilegal vender bosta de caballo. No, en absoluto, que yo sepa, caballo. ¿No? La investigación policial determinó que por el tiempo que este sujeto venía vendiendo estupefacientes, algunos de sus clientes habrían fumado el excremento de los equinos. Así habrán quedado también. Dios así mío, habrán no buen se viaje hace, habrán tenido. No se hace no eso, se hace no eso. Se juega con la ilusión de la gente. Bueno, no solo la gente, la ilusión de la gente, la salud y las mil y una. Y la ilusión de la gente nos lleva a un muy buen tema, que más o menos lo traíamos punteando en estos días y que ahora ya que está, que da el pie, perfecto. El tema de Internet y las ventas por Internet. Uh-huh. Este asunto del cannabis trae mucho, y trae mucho, trae buena gente y trae mala gente. Sí, claro. El asunto es que en todo este revoleo sabemos bien que en la Argentina no hay bancos de semillas. Claro. Y no tienen entrada, porque hay una ley, la 23.737, y los que estamos fuera de la ley somos todos delincuentes. Fenómeno, ¿lo tenemos claro? Listo, chao, otra cosa. El asunto es que estos tipos, aprovechando Internet y aprovechando, digámoslo suavemente, la gilada de los pibes que se han puesto en la moda de la marihuana, podrán ver por lo que digo que no estoy de acuerdo ni con la moda de la marihuana, ni con los pibes, ni con la venta. ¿Por qué la venta? ¿Por qué? Porque está bien que uno por internet si tiene un negocio y vende tierra, bárbaro. Vendés elementos de cultivo, bárbaro. Pero vender semillas ya es un delito. No tengan la menor duda, lo dice creo que el artículo 3 o 4 de la misma ley. Y ofrecen semillas por internet con tanto tupé, con tan poco tupé, bueno, con eso. Que un tipo publicó en estos días, un tipo que fabrica con nombres, yo doy los nombres, no tengo problema, un tipo que dice Austral Seeds, dice que vendió 20.000 semillas. ¿20.000 semillas? ¿A cuánto? En Uruguay la semilla más barata está a 10 euros, que son bancos europeos en Uruguay. Claro. La más barata, 10 euros. 20.000 semillas a 10 euros. 200.000 euros hizo este señor. ¿200.000 euros cuánta plata es? ¿2 millones de mango? Y poquito más también. ¿2 millones de pesos hizo este buen señor? Ese no es el único, Hay otro tipo que vende semillas regulares, dice. Uh-huh. Semillas regulares se llama la semilla que puede ser macho o hembra. Pero volvemos a lo mismo. Claro. No hay bancos en Argentina. Y lo digo y lo repito y lo reitero y voy a ser cargosísimo con el tema. Porque hay una sencilla razón. Están estafando a los pibes. Que entran en la mala moda de la marihuana. La marihuana, ya sabemos lo que es, para mayores y para medicinal. hecho esto y hecho estas aclaraciones, bueno, el que quiera marihuana que la busque en los circuitos que debe buscarlo. Agrupaciones canábicas, algún amigo, alguien que le provea y se acabó. Muchachos, no compren semillas por internet. Los están afanando, están haciendo un delito más grande del que es tener una planta, porque ustedes ya están entrando en otro circuito. El que vende, el que distribuye, el que recibe, es otra cosa la pena, es distinto el asunto. No es como te doy una semilla en la esquina, viene un policía y dice, flaco, la semilla, y le hacen una causa y esa causa muere, porque ya lo sabemos que esa causa muere. Pero un tipo con 10 semillas en un bolsillo es un tipo que se gana el título de narcotraficante. Eso quería preguntarte, ¿cómo es la venta? ¿Qué es un paquetito con X cantidad de semillas? Supongo, bueno, en lo cuando uno compra en un banco europeo, porque no vamos a mentir, la que no se compra, todo el mundo compra, los que es mayor, la gente que tiene una tarjeta de crédito y el que sabe cómo se hace, compran los bancos una semilla de o dos o tres semillas de marihuana y se las mandan en un envase que se llama Eppendorf, es un envase muy bonito de plástico que viene selladito adentro de una caja y viene por correo, y es más, los bancos le hacen el seguimiento desde que sale hasta que llega a la puerta de casa. El correo argentino en un momento vio que la entrada de semillas era alta, pero alta, y empezaron a hacer un control. Entonces mandaban a aduana. Y en aduana, ¿quién va a retirar una semilla de marihuana a aduana? Ni Mongo ni Aurelio, no va nadie, porque vas preso, de una vas preso. Claro. Así que hay que darle un montón. Pero medio se ha tranquilizado el tema y aunque no corresponda que lo diga, parece que todavía siguen llegando semillas a la Argentina. Y ojalá algún día se mejore esto, porque realmente es vergonzoso que haya que acudir al contrabando para poder tener gente sana. Porque lo que nos contaba la semana pasada el doctor Morante respecto de que las sustancias para hacer las pruebas las tenían que importar desde Canadá porque acá no se conseguían. Estamos hablando de experimentación científica que tiene su base en cuestiones de salud pública, ni más ni menos. Ni más ni menos, y no es este el primer caso del doctor Morante. El descubridor del THC, que es un científico israelí, que es el doctor Rafael Mechoulan, que ayer estaba viendo justamente un video que vale la pena verlo en internet, se llama El Científico, de Ciencias. Hay que buscarlo en internet, lo banca la Fundación Caná. Bueno, hay que mirar a este buen señor porque empezó los estudios en el año 60 y pico, 70 y pico sobre el cannabis. ¿Por qué empezó los estudios sobre el cannabis? Porque no había nada, de nada. Y dice, yo voy a estudiar cannabis. Fue, le dijo a su director de su universidad, mire, cómo es tal cual el caso del doctor Morante. Voy a estudiar el cannabis. Dice, bueno, fenómeno. Dice, ¿dónde lo va a conseguir? Y no sé, dice, ¿dónde lo puedo conseguir? Y dice, el cannabis tiene que tener la policía. Esto en Israel hace 40 años atrás. Y tendrá la policía y debe tener. Y entonces el tipo levanta el teléfono, el director levanta el teléfono, habla con la policía. Sí, se va y el doctor. ¿Es de confianza? Le dijeron del otro lado. Todo esto que yo cuento se ve en el video, pueden verlo tranquilamente. ¿Es de confianza? Sí, el doctor es de confianza. Bueno, allá salió el doctor con un bolsito y se trajo 5 kilos de hashish que le dio a la policía de Israel que le habían secuestrado a narcotraficantes libaneses. Venía en el colectivo y dice que la baranda de hashish era tremenda y casi lo mandaron. No pasó nada. Pero a partir de esos 5 kilos de hashish, él descubre el THC y lamentablemente se lo llevan los yanquis, porque él destila 10 gramos de THC y se lo llevan los yanquis y empiezan los estudios. Ahí es donde arranca el tema de los estudios de THC. Ya hace 40 años, y en este video, que es un video que detiene... ¿Cómo se llama? De Ciencist, el científico. El científico. En este video muestra hace unos 7 o 8 años atrás que nadie hacía nada por los estudios y él demostró, por análisis de doble ciego, es decir, en un caso específico. Dijeron, bueno, ¿cómo lo probamos? El THC y sus virtudes con respecto al hambre en personas con cáncer. ¿Cómo lo probamos? Entonces se comunica con una directora de un hospital muy grande en Israel, en Jerusalén, y dice, mire, quiero hacer esto. Y dice, bueno, mira, acá tenemos chicos de 1 año a 5 años, todos con cáncer. Y dice, le vamos a dar a la mitad y a la mitad no, a ver cómo reaccionan. Porque con la medicina de cáncer tienen vómitos, son chicos. Además el mal humor, el problema de los padres que lo ven mal, todo un drama impresionante. Bien, le empezaron a dar a los chicos la medicación, a la mitad de los chicos. A la mitad de la semana, lo llama la médica, dice, mire doctor, hagamos una cosa, se lo vamos a dar a todos. Porque yo ya sé perfectamente, aunque es un análisis de doble ciego, quiénes lo están tomando y quiénes no lo están tomando. Se lo vamos a dar a todos porque están todos muy bien. De esto hace más de 30 años y nadie lo estudiaba. y nadie se tomó el trabajo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil ir a la farmacia y decirle, mire, tenemos 42 tipos de ibuprofeno, elija el que quiere y sea feliz. Ese es el tema de la marihuana, que tanto nos duele y que tanto se sufre y que tanto uno ve todos los días. Y dice, che, la pucha, aflojen, hermano, déjense de macanear. Nosotros tenemos amigos acá en Mar del Plata, porque ya no son ni pacientes. Son amigos, compañeros que luchan por el tema y nos encontramos con esto todos los días. Y nos encontramos con cosas como esta, que recién lo comentamos, si se quiere risueñamente, pero que un poco ejemplifica esto, salir a comprar marihuana al circuito ilegal y que te encontrás con suerte con que te den bosta de caballo, con suerte. Cuando no, cosas muchísimo peores, porquerías, veneno, que... Entrar y salir de lugares que uno no sabe cómo se entra y cómo se sale. Porque cuando yo me enteré, y ya soy un tipo grande, cuando me enteré que los tipos te vendían el paquetito de por una ventana, un agujero hecho en una pared, en las villas, te venden un agujero hecho en una pared, vos metés la mano, te dan la marihuana y vos metés la plata. Eso es una... Ya viste, da sórdido, da oscuro, da triste, da peligroso. Y bueno, muchachos, termínenla. Tenemos una ley que no solo es vieja, es recontravieja y no sirve para un pito. No sirve para nada. Para nada, sirve para estropear gente. Tenemos el caso de un amigo, Marcelo Comba, que estuvo detenido, lo largaron, estuvo 2 meses y pico detenido en Batán, porque lo habían encontrado con 2-3 puchos de mono. Como no lo defendió nadie, se comió 2 meses adentro. Cuando salió, y esto lo pinta al ser humano, lo primero que dijo y publicó en su cuenta de Facebook y todo algo, dice, le agradezco a todos mis amigos de adentro y les prometo que en poco tiempo les voy a dar lo que me olvidó, porque lo bancaron hasta con plata. Los otros presos que vieron qué tipo de persona era, nada más que por fumar cannabis estaba adentro. Exactamente. ¿En qué anda el amigo Diego Nutter? El amigo Diego Nutter, me comuniqué con él hace unos 45 minutos, está en Praga. Ah, pero la está pasando mal. Sufre. En Praga. Sí, una ciudad horrible, Praga. No, sí, espantosa. Pobre chico, yo no sé cómo aguanta eso. Realmente viajar para tener que aguantarse eso, yo no lo aguantaría. No sé si no viajaría también, por las dudas. En Praga, bueno, está juntando mucha experiencia, Dieguito, nos va a contar a la vuelta. Sí, va a venir con todo, Diego, a ver qué es lo que tenemos de bueno por ahí. Y no me quería ir sin darle saludos a algunos amigos que tienen algunos problemas de salud y que como nos acompañan siempre, bueno, estamos con ellos. Con mi amigo Bardelona, que es un amigo. Bardelona es un tipo que tiene una historia en Córdoba, genial, historia de cordobeses. Él sobrevivía haciendo un bar de lona. Se ponía en algún lado, armaba un bar con 4 lonas, iban todos los vagos, ponían la guitarrita, el tamborcito y todo, y decía, bueno, está andando medio mal, el amigo Bardelona, un abrazo para él. Un gran activista del asunto, y después nuestras amigas Lisandra y Grisela aquí en Mar del Plata, que también son activistas y están trabajando mucho con la agrupación y que nos da gusto saber que están bien. Muy bien, gran saludo para todos ellos y ellas, y recordar una vez más de qué manera la gente se comunica y se acerca a la agrupación marplatense de cannabicultores. El caminito de la agrupación, digamos. Estamos acá cerca nomás. Acá cerquita. En Chacabuco, Italia, en la esquinita que está pintada con flores. Tendría que cambiarle los colores, ¿eh? Mira qué queja me vengo a mandar yo a la mañana, o qué pedido. Habría que cambiarle un poquito la fachada, porque si viene la conferencia del doctor Morante en septiembre, bueno sería hacerlo en nuestra sede. Ahí tenemos, no, me pasan de la producción, qué barro. La producción, el link, está en YouTube, el científico de Scientist, subtitulada al español, 1 hora 2 minutitos. Una belleza dura. De película. El recomendado de esta semana, publicado hace muy poquitito, mirá, el 24 de julio del año 2015. El científico, así lo buscás, The Scientist, subtitulado al español. Esta historia de este científico israelí que nos acaba de contar Roberto. Ahora lo vamos a subir para que... Sí, es que subirlo para que lo vean, porque es para hacer escuela. Además, en lo primero que arranca el video es cuando le dan el título honoris causa en la Universidad Complutense de Madrid, que no es un boliche. Sí, no es un lugar muy progre tampoco. Tampoco, pero para darle sobre esto, tiene que haberse dado cuenta que era una maravilla lo que tenía en las manos. No hincho más la paciencia. Muchas gracias por todo. Chacabuco, Italia, los martes a las 7 de la tarde. Ahí armamos. Ahí armamos momentos alegres. Ha pasado la columna de la agrupación marplatense de cannabicultores en La Voz y la persona del señor Roberto Cherruti.